preparado. Qué triste ha de ser morir a traición de 5 balazos en el corazón. Bonito ha de ser tener el cariño de bella mujer y correspondido. Qué hermoso ha de ser tenerla en los brazos y luego caer cosido a balazos. Mi pistola escuadra del 45 con toda la carga la traigo en el cinto. Si a alguien no le gusta mi modo de ser, eso no me asusta, lo podemos ver. Bonito ha de ser tener el cariño de bella mujer y correspondido. Hermoso ha de ser tenerla en los brazos y luego caer cosido a balazos. Mi pistola escuadra del 45 con toda la carga la traigo en el cinto. Si a alguien no le gusta mi modo de ser, eso no me asusta, lo podemos ver.